QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Hey, ¿qué tal? Soy Jesús Beltrán y te doy la bienvenida a Punto Extremo por Estéreo 97, la número 1. Este es el show número 16 y esta es la temporada número 10. En esta ocasión tendrás música nueva de Firefly, Light Switch y desde La Paz, Bolivia, Confession en los extremos nacionales. Escuchaste a los norteamericanos de Love and Death, que esta semana se encuentran en la posición número 3 con su canción Chemicals. Punto extremo. Tú solo no puedes salvarte. Algo sobrenatural tiene que ocurrir para que realmente puedas llegar a ver la luz. Algo tiene que sacudir por completo tu mundo. Algo tiene que sacudir totalmente tu universo. Escuchaste a Dismas con su canción Shake It Off. Punto extremo. Y solo él es lo suficientemente fuerte como para salvarte. Solo él puede recibir las balas en lugar tuyo. Solamente él puede darte su brazo para que te levantes. Solamente él puede cambiarte. You fought, but you were just too weak. So you lost all the things you tried to keep. Now you're on your knees. You're on your knees. But wait, yeah, everything can change. It's time, you don't have to be afraid. Cause fear is just a lie. Open up your eyes, and he'll break open the sky. Not too late. Lift up your head, let the rain fall on your face. You're not far from grace. You're not too far from grace. And he'll break open the sky. Tenth Avenue North llegó a tus oídos con Strong Enough to Save. No te separes porque en segundos los extremos nacionales de esta semana. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.